Estás escuchando Transmitierra 2011. ¿Cómo podemos generar un cambio para ayudar a la conservación de la fauna salvaje? Este proyecto consiste en despertar conciencias y con el trabajo en conjunto de alumnos, docentes y sociedad, enlistar actividades que ayuden a conservar la fauna salvaje del hábitat donde esté ubicado su centro escolar. Mi proyecto es el siguiente: promover la conservación de la fauna salvaje y su hábitat. Primero, vamos a dejar claro algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es conservación? Conservación se refiere al manejo y uso responsable de los recursos naturales por las generaciones presentes y futuras. Este concepto engloba a todos los recursos naturales, tales como paisajes, minerales, plantas, suelo, agua y animales, sobre su uso estético, deportivo, económico y ético. Por otro lado, la fauna salvaje es un conjunto de animales sin domesticar, o bien los que no hayan sido criados por el hombre. También se considera fauna salvaje a los que hayan adquirido esta condición por escapes accidentales o por alguna razón de programas de repoblación de fauna. Y por último, hábitat. Hábitat es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que ciertas especies puedan residir y reproducirse. Una vez aclarados estos términos, podemos decir que conservar la fauna salvaje es el conjunto de acciones personales o grupales para mejorar y mantener las características originales de dichas especies y su hábitat. Bajo este concepto, los invito a respetar y cuidar de manera responsable de los animales salvajes, es decir, sin causar daño permanente a su hábitat, pensando en el gran valor que tienen para la vida de las generaciones actuales y las del mañana. El factor principal de la disminución de la fauna mundial ha sido la sociedad humana moderna, quienes afectamos de forma directa a través de una cacería comercial excesiva o indirectamente por invasión o destrucción de los hábitats naturales, además de introducir animales exóticos más agresivos a diferentes hábitats no nativos de dicha especie. El factor principal de la disminución de la fauna mundial ha sido la sociedad humana moderna, quienes afectamos de forma directa a través de una cacería comercial excesiva o indirectamente por invasión o destrucción de los hábitats naturales, además de introducir animales exóticos más agresivos a diferentes hábitats no nativos de dicha especie. En la actualidad, los problemas de conservación animal varían grandemente dependiendo del tipo de animal. Por ejemplo, si es explotado principalmente por razones comerciales o recreacionales, o si es libre o no de cruzar fronteras nacionales. Pero también varían dependiendo de las condiciones sociales y económicas de los diferentes países. En muchos países, algunos animales son ampliamente cazados por deportistas. Por lo tanto, en estas regiones, un factor importante en la conservación de la vida silvestre es el control de las licencias y la supervisión de los cazadores. Las aves y mamíferos de caza que migran a través de fronteras nacionales requieren de un esfuerzo internacional para su conservación. Los mamíferos marinos y peces también presentan la necesidad de acuerdos y legislaciones internacionales, debido a que viven en aguas que no conocen fronteras nacionales y son explotados comercialmente por pescadores de muchos países. Los pequeños mamíferos que son atrapados por su piel deben ser protegidos por leyes domésticas. Los peces marinos, explotados principalmente por razones comerciales, son protegidos por un acuerdo internacional, pero los que explotan los peces de agua dulce, principalmente pescadores que pescan recreacionalmente, reciben localmente sus licencias y son controlados domésticamente. La conservación de los animales debe empezar con la conservación del hábitat, el área donde los animales se alimentan, descansan y se reproducen. Desde luego que esto involucra mucho más que la simple preservación de la población animal, e incluye la conservación del suelo y la cubierta vegetal. Pero el inmenso crecimiento de la población humana mundial y sus necesidades de consumismo en expansión, promoviendo la consiguiente extensión e intensificación de la industria y la agricultura, ha provocado que tanto especies y ecosistemas se vean dañados en términos ecológicos destructivos. En resumen, esto es por falta de conciencia ecológica del ser humano. Con base a la problemática actual y con la disminución y pérdida de hábitats de la vida silvestre, es necesario generar acciones que promuevan la conservación de estos hábitats para coexistir en equilibrio y armonía con los ecosistemas del mundo. Como primera acción, el docente que desee poner en marcha este proyecto involucrará al cuerpo educativo del centro escolar para que en conjunto generen un cronograma de actividades y definirán los objetivos de acuerdo a sus necesidades como institución, visualizando su impacto en el medio ambiente. Como segunda acción, los docentes detonarán actividades en el aula, las cuales estarán encaminadas a que el alumno tenga un acercamiento con la problemática ambiental que existe a nivel internacional y local. Dichas actividades pueden ser recopilación de información con base en noticieros, periódicos, revistas, libros, documentales, etc. Una vez que los alumnos se hayan percatado de la problemática, se haya reflexionado y analizado el origen de la problemática y su impacto en el equilibrio ecológico, el docente deberá facilitar experiencias de aprendizaje para que los alumnos interioricen y discutan sobre lo investigado. Esto generará una interiorización de la problemática y los concientizará al respecto. Cuando en ellos haya generado un deseo de cambiar esta realidad, se les solicitará que realicen una investigación para conocer las distintas especies de animales que existen en su localidad, y en consenso se establecerán cuáles de ellas son las que necesitan una intervención especial en el rubro de la conservación. Al definir el grupo de especies animales con las que se va a trabajar en ese periodo, se procederá a conducir una lluvia de ideas para que sean los alumnos quienes generen las propuestas para conservar dichas especies y su hábitat. Se pueden establecer acciones como buzón de sugerencias, cartas abiertas, propuestas, proyectos, mesa redonda, etc. Algunas propuestas ya obtenidas para este proyecto serían elaboración y colocación de bebederos para colibríes o alguna otra ave, elaboración de nidos artificiales, programa Vigilantes al Cuidado de Aves. Para desarrollar este proyecto, tenemos que en las escuelas es un lugar donde se puede y se deben detonar acciones para generar transformaciones positivas y ayudar al medio ambiente. Ya sea en comunidad o en ciudad, los centros escolares se ubican dentro de un hábitat, es decir, donde la sociedad establecida coexiste con la vida silvestre. Si en un centro escolar se pone en marcha este proyecto de despertar conciencias y en conjunto con alumnos conocer y reconocer la fauna salvaje que existe en este espacio geográfico, no imponiendo las reglas del juego, sino involucrando a los alumnos y permitiendo que sean ellos quienes enlisten las posibles soluciones para conservar dichas especies, enfocándose en los animales que corren riesgo constante por las actividades de los seres humanos, generando ideas para conservar su hábitat y revertir los daños. Contemplar las posibles contingencias dentro de la investigación de campo, conocer los riesgos y peligros que rodean a las especies o hábitats expuestos en la exploración y realización del trabajo. En conclusión, nosotros vivimos en un mundo que no solamente está habitado por seres humanos, sino que está colmado de miles de especies diferentes de animales, a las cuales estamos íntimamente relacionados y con las cuales formamos un equilibrio muy delicado, que no siempre percibimos por estar con el día a día. Sin embargo, al romperse este equilibrio, se generan problemas globales que al final de cuentas nos afectarán a nosotros como especie también. Por esta razón, quiero exhortar a todos los que escuchen este mensaje para que lo transmitan en donde sea posible y aprovechemos las herramientas modernas de la actualidad, ya que reducen las fronteras, y las usemos para encauzar bien a la generación actual y futura. Si comenzamos ahora con una conciencia ecológica de conservación, muchas más generaciones podrán disfrutar de lo que ahora conocemos. Proyecto elaborado para el primer concurso de podcast educativo Transmitierra 2011, Un Mundo Mejor para Todos, por la maestra Lizeth Iraíz León López, aspirante máster de la Universidad Valle de Poza Rica, generación 2009-2011, del estado de Veracruz, México, con la colaboración en audio del ingeniero Ricardo Ibáñez Lopati. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!